Lleguemos al sí mágico. Lleguemos al sí mágico. Lleguemos al sí mágico. Me parece como muy increíble ver el trabajo de todas las personas aquí presentes, porque creo que hay mucho, mucho camello y que vale la pena pues como reconocerlo y hacerlo circular y saber al menos en qué estamos, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, yo me llamo Leandra. Yo normalmente cuando me presento empiezo diciendo que soy costurera porque es algo que disfruto hacer y me gusta mucho hacer. Coser. Últimamente me dedico más a escribir que a coser, pero bueno, esa práctica de la costura es algo que he hecho desde 2006, tal vez. Pero también fue algo que yo empecé a hacer estando en la universidad, en un curso de escultura. Realmente el curso se llamaba ensamblado, pues como que las compas hacían un ensamblaje con hierro y como con cosas así. Y yo empecé a ensamblar con telas y con mangueras y con plásticos y con resortes y como con otros materiales. Y a partir de allí conocí a alguien que fue muy importante en mi formación, que se llama Guillermo Marín, que es un artista del performance así como los años 90 y comienzos de los 2000 en la ciudad. A él le interesaba mucho la historia de la moda. Entonces yo empecé a juntarme mucho, mucho con él y su compañero que es Jim Van Cugen, y aprendí muchísimo sobre vestuario, indumentaria y arquitectura blanda, que es como yo llamo a lo que hago. Y actualmente mis máquinas de coser son las máquinas de coser que eran de la mamá de Guillermo, y sí, como que eso fue muy importante, y aprendí a coser yo en máquina, yo solita, pues así como experimentando. Soy licenciada en Artes Visuales en la Universidad del Valle, y yo estudié también en una escuela normal, que son estas escuelas donde le enseñan a uno como que hay una cosa que uno tiene que salir a enseñar. Entonces creo que toda mi vida he estado expuesta como a clases de didáctica, pedagogía, como cosas así. He hecho o he facilitado talleres de ensamblado de clítoris, como el que aparece allá en la página. Hay otro taller que tengo montado que es para hacer toallas higiénicas de tela reutilizables. Yo me hice lesbiana, empecé como a nombrarme de esa manera y a politizar esa cuestión hace poco, como en el 2015, y a partir de eso pues empecé a frecuentar más como parches feministas y lesbofeministas, y empecé a trabajar como esta cuestión del cuerpo y la corporalidad. Yo en 2006 empecé un blog que para mí era como un diario, un poco como un lugar donde yo escribía cosas que para mí eran extrañas. Y luego hay otro que es donde tengo como todas las cosas que coso. Yo, como Sara lo contaba, trabajé en Lugar a Dudas coordinando el Centro de Documentación en Arte Contemporáneo allí entre 2010 y 2013. Y en 2013 emigré, me fui a vivir a Brasil como un año y medio, y estuve viviendo en México también. Y a partir de eso salió este proceso, que es un proceso de 3 meses que hice en un espacio que se llama Plato Vedro en Medellín. Era como una serie también de formación con respecto al vestido. Y recientemente, esta es una biblioteca de un taller que di virtualmente ahora durante la pandemia para la activación de una ruta de atención a violencias basadas en género en la Universidad de ICESI, que es donde estoy haciendo la maestría, y era un laboratorio que se llama de autocuidado y autoprotección, y este es como el archivo biblioteca de los contenidos con los que trabajamos en esas sesiones. Entonces, eso, se domina. Palabra. Bueno, hola, yo soy Sara Agustina, como les dije soy artista visual, me considero pintora, pero la verdad es que no me puedo quedar como en una sola técnica. Mis líneas serían como la pintura, la ilustración digital, el muralismo y el tatuaje, un poco la gráfica y la plástica, pero como por ahí, como con caprichitos. Les traje a mostrar estas obras. Esta obra se llama Fragmento de Tierra, y sentí que tenía que hablar como del poquito de tierra que de pronto cada uno tiene que recuperar y trabajar, y también hablar de género un poco aquí. Quería representar esa madre tierra, esta ablayala que nos, la vemos como una mujer con senos que nos amamanta, pero también los hijos no tenemos que tener como una forma humana, no tenemos que representarnos como de una sola forma. Quise mostrar también como esa casa tradicional, como la casita tradicional, como que se destruye y se le apodera como la naturaleza, y las hormiguitas están ahí como trabajando para destruirla. Y también como mezclándolo un poco como con la inteligencia artificial, porque siento que igual es algo que vamos a seguir desarrollando. Así como nosotros estamos trabajando acá en arte, hay gente que está creando robots, o también soy yo como con mi paranoia. pero también cómo utilizar todas nuestras herramientas a favor de la tierra y a favor como del trabajo en comunidad. Esta es una ilustración, también una comisión. Realmente no me dieron ningún tipo de indicación. Entonces lo que hice fue una fiesta queer. Como que últimamente veo como mucha pelea entre el feminismo radical que llaman y como las personas que nos identificamos como queer o somos disidentes del género. Igual que Toña, mi manera como también, en vez de pelear, porque soy una persona que puede hablar y pelear durante mucho tiempo, es más bien como representarnos, como visibilizarnos y también un poco como una protesta a la solemnidad, porque siempre es como que tenemos que protestar y manifestarnos de una manera, de una sola manera, y dejando de lado el disfrute y el goce, que para mí también es revolución y resistencia. Y una fiesta queer para mí era, en ese momento que estaba pintando esto, como lo que quería vivir, como la manera de representarnos. Este es un tatuaje que hice hace poquito a mi hermana. Fue muy bonito esto porque hace mucho tiempo quería repensarme el tatuaje también como un ritual. Y así como no hablé siempre de género y todo en mi obra, siento que el tatuaje, a pesar de que no esté reflejado como visiblemente, también habla mucho de eso. Estoy intentando como repensarme este oficio del tatuaje, que la verdad es que desde que empecé a tatuar he recibido como comentarios y como miradas de desaprobación como al oficio del tatuaje, que se siente que está como aparte de las artes. Mucha gente lo toma como o eres artista o eres tatuadore, pero la verdad yo siento que es otro lienzo que puedo utilizar de una manera óptima, y siento que así sienta que sea, que es como parte del arte, también siento que es como un oficio sanador, como esa práctica de punzar y de meditar, porque además es handpoke, o sea, es a mano. Esta meditación también lleva como un acto de sanación desde la persona que estoy tatuando también hacia mí y de mí hacia la persona. Utilizo agujas de metal, estoy intentando implementar como métodos también más ecológicos, comprar vinipel biodegradable, estoy intentando conseguir uno compostable. Las agujas obviamente las deposito donde tienen que ir, intento utilizar derivados del petróleo, pero es muy difícil porque la industria del tatuaje es muy machista y es muy dañina con el medio ambiente. También eso como que me ha hecho apartarme un poquito este año, pero la verdad llevaba tatuando sin parar 5 años, y alejarme del tatuaje que amo, pero al mismo tiempo me alejaba de como mi verdadera pasión, que es la pintura y la ilustración, pues también ha sido como sanador. Y este murito lo hicimos mi hermana y yo. Mi hermana también trabaja conmigo, ella es diseñadora. Entonces viajamos apartado, hicimos este muro, y además de esto pudimos, como mientras hacíamos el muro, involucrar a el plantón de mujeres de apartado y hablar con ellas, que ellas nos contaran su experiencia. Fue espectacular, la verdad, y también muy denso, o sea, como que de esos trabajos que te dejan como partido en dos, porque obviamente yo desde la teoría pude ir a hablarles de muchas cosas, pero al mismo tiempo yo no, pues, o sea, como que yo no estaba en sus zapatos. Como estos tipos de encuentros y de ejercicios son los que también como que nos ayudan a visibilizarnos, y seguro ellas también aprendieron algo ese día, pero yo creo que yo aprendí más de ellas, la verdad. Yo trabajo con un colectivo que creé hace casi 4 años, se llama Tres Cruces. Empezamos en Bogotá, un grupo de caleñes que abrimos un espacio para talleres de artista y exposiciones, y hace un año, casi 2 años, nos vinimos para Cali. Pues nosotros hacemos gestión cultural, no empezamos con enfoque de género, pero ahora es como lo que queremos hacer, como enfocarnos desde el género y desde la visibilización de minorías, hacer gestión cultural. De los últimos proyectos que hemos trabajado este año, un libro digital en el que nos reunimos Pop-Up Art, que es un colectivo de arte, de gestión cultural, la ONG Temblores, La Muchacha Isabel, que es una cantautora e ilustradora, y Tres Cruces, e hicimos una sesión en vivo para retratar como personas y situaciones víctimas de violencia. Y les, pues, quiero terminar despidiéndome con este texto, que es de mi amiga la que dirige Pop-Up Art. Ella se llama Vanessa Ortiz y se los voy a leer. La juntanza de este libro responde y visita la postura de la fragilidad con la que nos acostumbramos a las violencias. Nos aliamos desde los dolores individuales y las vivencias colectivas para dar pie desde la ilustración a una incidencia política y hablar de las cosas que no se dicen a viva voz en los medios de comunicación o de los eventos que se desvanecen en la avalancha de injusticias. Punto y raya, la memoria embolatada es un deseo humano, íntimo y político que quiere contribuir a reflexiones y nuevos entendimientos de las luchas sociales. Un espacio para las luchas que aún no hemos ganado. Un viaje para repasar mentalmente el camino recorrido y cuestionar lo que nos rodea. No buscamos conclusiones, sino relaciones y retos compartidos, en los que nos aliamos con un nosotros que aprende a poner cuerpo, la palabra y el dibujo para transformarnos a través de la experiencia compartida. Mi nombre es Laura Nuwanda. Les voy a contar una historia. Resulta y acontece que había una chica que cuando era pequeña siempre como cuidaba mucho a su mamá, porque su mamá era una mujer así que la sacó adelante sola con un montón de situaciones muy adversas. Un día, en el lugar donde ellas vivían, asumió la presidencia un personaje bastante tenebroso, bastante siniestro. Y ese personaje empezó a hacer un montón de acuerdos y esas cosas presidenciales, y eso empezó a afectar el trabajo de la mamá de esa nena, pero feo. Entonces esa nena decía, no, pues pucha, pero si un man allá en la presidencia puede hacer eso, pues yo quiero ser presidente. Bueno, uno asume que uno tiene que estudiar algo en particular, ¿no? Resulta que no, que uno no tiene que dar nada, uno tiene que ser mayor de edad y ser colombiano, pero esa nena asumió que había que estudiar algo y como que tendría que estudiar un presidente, ¿no? Pues como derecho, como ciencia política. Se ha metido a buscar dónde estudiar esa vaina porque ¿dónde se estudia? Como la mamá de esa nena siempre estudió en la Universidad del Valle, entonces esa nena dijo, bueno, vamos a buscarse en la universidad, y no había. Y había otra cosa que llamáis que estudios políticos y resolución de conflictos. Se ha metido ahí. Pero se dio cuenta que los presidentes solos no cambian un país. Pero ya se dio cuenta tarde, porque toda la vida pensando que iba a ser presidente. Les digo, no, marica, metámonos, porque ya le he dicho a mucha gente, ya estoy muy, muy hasta el cuello, mejor dicho, metámonos a esa vuelta. Y se ha metido a estudiar eso y luego se graduó. ¿Y uno qué hace, marica, con algo que uno ya no quiere hacer? Y que tiene que empezarse como a ganar la vida, ¿cierto? Entonces, no sé, esa nena se puso como a camellar en lo que había, encontró algo que fue muy bello y que ahí adquirió el primer nombre de lo que ella hacía. Se metió que con unas nenas que querían hacer algo es que por el Chocó. Y se ha ido para allá esa muchacha y le dijeron que es que ve, vos tan buena gestora, es que gestora cultural. Yo no estudié eso, pero hagámosle, decía la peladita. Entonces empezó a trabajar en eso, hicieron es que una escuela de arte itinerante, pero no era artista. Ha sido como una experiencia re bonita, pero se dio cuenta que ese de pronto no era tanto su lugar. Después de eso estuvo camellando en una fundación de mujeres trans. La pelada ya sabía que así como muy, muy heterosexual no era la cosa, pero pues no era trans, ¿no? Pero dijo, bueno, por ahí algo le conecta a la pelada, y se ha puesto a trabajar allí. Hicieron una escuela política de personas trans en varios lugares del Valle, y eso como le gustó la cuestión de enseñar, la cuestión de aprender, de mirar cómo en colectivo se activaban cosas. Y después de eso, un día, que estaba muy asada de plata, mandaba una hoja de vida como investigadora, porque acuérdese que la pelada era profesional en estudios políticos y resolución de conflictos. Entonces la han llamado y le dijeron, ve, parce, no, es que necesitamos una productora de campo. Entonces la pelada de una, mientras está escuchando eso, va metiendo una página de Google, productora de campo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se come, marica? ¿Qué es eso? No, parce, le decía a la pelada, yo no sé nada de productora de campo, eso qué es, eso qué tiene que hacer la persona. Y le dijo, no, vos sí has hecho eso toda la vida, pero vos no sabes qué llama así. Yo le enseño, no me preocupe, Y se ha metido dizque a trabajar en un proyecto que iba a contar historias de muchas mujeres en Colombia, y le ha ido bien, tanto así que cuando fue a ver los créditos de ese proyecto no salía como productora de campo, sino como productora general. Wow. Pero le pagaron como productora de campo, claramente. Y luego se dio cuenta que sí, que el proyecto muy lindo, muchas expectativas bonitas, pero quienes estaban detrás de ese proyecto no eran tan chéveres, ni tan bonitos, ni tan mujeres. Entonces ahí, crisis. Si la crisis de salir de la universidad es pesada, gente, ténganse, porque esta fue. Y tras de eso resulta que estaba saliendo con una nena y bueno, la cosa como que no funcionó, otra. Entonces, tusa, sin camello, mejor dicho. Y ahí llega una amiga que ella distinguía de años atrás y le dice, ve, parce, yo estoy trabajando en un lugar, juntémonos y hagamos un proceso, miremos a ver si podemos hacer un documental, que cuente la vida y las historias de mujeres en el norte del Cauca. Entonces la nena dice, ve, interesante eso, ¿cómo era? Y se metía ahí en ese carro loco. Pues resulta que ese carro loco estuvo andando durante 3 años y no se hizo ni uno, ni dos, ni tres, o como 7, ¿no? Como 8. 8 documentales. Wow. Retratando no solamente a personajes importantes, a mujeres valiosísimas y sus roles, sino también generando una estética propia, contando también el acervo cultural de un lugar. Por ahí se ha cruzado también la cuestión de diversidad de género, se ha cruzado, por ejemplo, es que una escuela audiovisual al borde donde hizo su tusa, porque las tusas para esta nena han sido una cosa bien rara, bien peculiar, ¿no? No es como que, ay, no, vamos a tomar y llorar, no. Hagamos un documental, ¿no? Contando cómo terminamos con tal nena. O vámonos a bailar y hacemos una obra de tal cosa, no sé qué. Esa nena ha decidido seguir ahondando en ese camino que le ha planteado la vida. Seguir descubriendo por allí, seguir activando, seguir siendo como instrumento también de cosas que se pueden hacer, y se dio cuenta que como que su rol en muchos espacios era la de ayudar a ser puente entre las ideas con la materialización. Mi nombre es Marcela Sánchez. Hace al menos una década yo creo que firmo como la UR por ahí en las esquinas o en las cosas. Soy diseñadora gráfica de profesión, egresada de Bellas Artes, y pues bueno, varias cosas ahí, como en las prácticas interdisciplinares, desde lo plástico, lo teatral, la calle también ha sido el espacio. La última década me di la oportunidad de acercarme, digamos, a hacer una carrera, a dedicarme a formarme, ¿no? Y sigue uno formándose todos los días de la vida, yo creo. Actualmente trabajo en el Instituto Popular de Cultura, doy clases ahorita de laboratorio digital y de fotografía 3 y 4. Tenía la clase de semiótica y la clase de historia de la fotografía, que eran como mis favoritas. Desde el diseño gráfico he tenido la posibilidad de trabajar con personas de otras áreas, en campos diversos, pero pues particularmente pues he terminado haciendo videos, videoclips para obras de teatro, pósters para teatro. Alguna vez una compañera se iba a graduar y montó una obra que se llama Hiroshima Mon Amour. Entonces yo hice el vestuario, hice utilería, como los cascos de los soldados nazis. Salieron un resto de cosas ahí que uno no se espera, ¿no? Como ni siquiera sé coser y terminé haciendo es que el vestuario. Sí, de dibujarlo y de armarlo. Y otras cosas que sí tocó mandarlas a coser, pero en general todo se hizo pues con nuestras manos. Por ese mundo del teatro me empecé, digamos, a acercar a la profe Lucía. Primero le ayudé con un proyecto Psicosis 448, después con Álbum de Familia. Nos juntamos y producimos una obra que se llamó Noche Límite, en la que yo, pues aparte de que hacía la parte gráfica y audiovisual, hice las veces de performer y tuve la posibilidad de estar ante el público en varias ocasiones. Me atrapó Noche Límite en el sentido de poder sanar, ¿sí? Como darnos la posibilidad de sanar desde las artes, ¿sí? Al interior del colectivo, al interior de nuestro ser, y también darle la posibilidad a otros al activar estas obras, pues también de reflexionarse, de sanarse alguna cosa. Fue una obra que se convirtió en una performance duracional la hicimos dos veces completa, un promedio de 8 a 10 horas, en las que siempre hubo público. Lo hicimos duracional en la Sala de Exposiciones de Bellas Artes y en el Festival Internacional de Teatro del 2017. Se movieron muchas fibras a partir de estas creaciones que mezclan como la antroposofía con las prácticas teatrales, con las experiencias teatrales. Y ahorita mismo estamos pues tratando de recoger lo que fue ese proyecto, porque pues a veces también se fracturan los procesos y digamos que hubo una ruptura ahí en el colectivo Acciones Periféricas. Sin embargo, es una plataforma que yo estoy segura que va a seguir existiendo. Ya lleva 14 años y siempre vuelve y se activa, siempre vuelve y llega un artista y dice: yo quiero hacer algo a nombre de Acciones Periféricas. Oda a las Bestias, que fue también pues en dupla. Yo hice las fotografías y las ediciones, pero la escritura y toda la idea pues fue con María Pecadora, y pues con ella todavía seguimos haciendo cosas, el Degenerate. Pero mira que yo no participé, fue un festival que organizó María Pecadora en el 2011, pues donde llegaba todo el mundo a quitarse el género, a desgenerarse. Sí, estas imágenes que están acá en la pantalla hacen parte de ese proceso de Oda a las Bestias. Es una serie de 5 imágenes así postproducidas, un collage y un cuento. Y en el 2018 retomamos y se produjeron otras. He hecho cómic, tengo por ahí un cómic acerca de las ejecuciones extrajuicio, de los mal llamados falsos positivos. Mi trabajo ha sido como de aquí, de allá, entonces he hecho diseño gráfico, he hecho este tipo de cosas fotográficas, he pintado murales, he trabajado desde el teatro, ahora ando de profe, ahorita ando con una idea también y he estado dejándome crecer los pelos de mi cuerpo. Me interesan los tránsitos y hablar desde allí también, de retratar cosas degeneradas. Mi nombre es Estefanía Preciado, soy realizadora audiovisual y bueno, digamos que por mucho tiempo me he dedicado a hacer todas las áreas, todos los roles de la producción audiovisual, porque pues es difícil sostenerse del arte en general, y la producción siempre tiene un montón de lugares para camellar y que cada área requiere un montón de camello. Entonces me ha parecido como importante explorar cada área para identificar qué es lo que me conecta y lo que más me llama de la producción en general. Por mucho tiempo he hecho videos institucionales y me he dedicado mucho a la postproducción, edición de video. En algún tiempo también hice fotografía en un estudio de modelos webcam. Me gustó mucho ese camello porque exploré un montón la creatividad en cuanto a la composición, la iluminación y la técnica fotográfica y la postproducción como de esas imágenes. Y porque mientras hacía el camello siempre me gustaba conectar con las personas que fotografiaba y conocerles, ¿no? Igual camellar en eso tampoco me llenaba del todo, ¿no? Como que no era el todo lo que me motivaba a seguir haciéndolo. Y comencé a camellar con un colectivo que armamos y se esfumó como igual como se armó, con quienes queríamos hacer comunicación alternativa, así como de pronto hacer una difusión de información y noticias. Y con ese grupo, con ese colectivo, escribimos un proyecto y participamos en un laboratorio de cine comunitario para hacer un documental que iba a tratar sobre huertas comunitarias y huertas urbanas en la ciudad, porque siempre me ha interesado mucho eso, cómo tratamos a algunas personas en mi caso y de algunas personas que conozco de conectar el campo con la ciudad, o sea, cómo tratamos de relacionarnos con la tierra en medio de este montón de cemento. En ese laboratorio conocí una gente así muy, muy, muy cool con quienes comencé a camellar en otro proceso que no fue ese, ese se quedó en stand-by y el colectivo que presentó eso se disolvió, se esfumó, se evaporó. Igual son personas que aún quiero y aprecio y todavía comparto con esas personas. Y el proceso que inicié fue el proceso en el norte del Cauca, aquí con mi compa Laura, con otra compa Lina Gaitán y con las jóvenes de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, que hasta este momento me han enseñado un montón y con quienes he construido algo que yo no sabía que iba a llegar a ese lugar, y es compartir lo que sé desde todas esas áreas del audiovisual, compartirlas en el quehacer audiovisual. Entonces comenzamos a hacer cine comunitario y desde que hacemos, mientras hacemos películas, vamos compartiendo esos saberes, vamos conociendo a la comunidad, a las personas, y bueno, y no solo las personas del territorio, sino el contexto político del país. Entonces como que estar inmersa en este proceso, Renacer y Memoria, me ha hecho cuestionar mucho como lo que realmente quiero hacer en cuanto a la producción audiovisual, porque no sé qué es exactamente aún, aunque me he desempeñado mucho en la dirección de fotografía, en la dirección de arte, en la producción. Creo que siempre hacer cine comunitario y hacer cine en Colombia implica que uno explore todas las áreas realmente. Y bueno, y el cine comunitario también permite que los roles no estén así como tan limitados, sino que al contrario, todo el tiempo estemos pendientes de cómo aportarle a la otra persona y cómo te puedo aportar, ¿no? Y para mí ha sido re lindo porque desde que comencé a estudiar el tecnólogo en producción audiovisual y me fue acercando al cine en sí, pues me ponía muy triste pensar que era un escenario súper elitista, súper clasista, súper machista también y súper violento en muchos sentidos. Entonces construir con mis compañeras en el norte del Cauca ha sido la experiencia así más bonita y enriquecedora que he tenido hasta ahora, y la relación más linda que he construido hasta ahora y que ha significado como tanto enriquecimiento para mí como persona, más que en la vida material, porque cuesta un montón. O sea, es más, realmente siempre es más lo que uno invierte en esos términos materiales que lo que recibe, porque lo que recibe se dimensiona de otras formas. Y para mí tienen un valor increíble que lo agradezco un montón y siempre vuelvo a eso y siempre busco eso. Bueno, mi nombre es Ana Josefa, soy pues artista plástica. Comencé estudios de artes visuales como en los años 86, estudié en la Casa de la Cultura de Palmira. Pues ahora estoy estudiando en Bellas Artes. Actualmente pues estoy realizando mi trabajo de grado. Ana Martínez es una artista con interés en la población vulnerable, centrando su trabajo en los traumas y conflictos emocionales de una mujer víctima de maltrato intrafamiliar y social. Su trabajo parte de lo real a una realidad que se altera, representándolo a través de la pintura, escultura, performances, archivo e instalación, sonido, literatura, entre otros. Me cuesta trabajo como centrarme en una sola técnica. Realmente cuando empiezo a indagar sobre mi historia, naturalmente se me da a través del performance, ¿sí? Pero yo decía que jamás iba a hacer un performance. Sin embargo, a mí se me dio de una manera natural. Y pues empiezo como a hablar desde mi historia. Pues mi primer performance fue Se Busca. Y pues ahí lo que hago es como la interpretación de mi niñez cuando tenía 5 años, ¿sí? Ya luego hago otro segundo performance donde preparo mi primera sopa, que es donde se me incursiona en la cocina y sigo como con ese sometimiento. Empiezo como a seguir trabajando en mi historia y esa historia se me vuelve una realidad que se altera. Caso Ana Cher fue presentado en Bogotá y pues es una investigación criminalística que realizo a partir de que me encuentro con un letrero en la torre del puente de Cali, ¿sí? Y en ese letrero había como la imagen de una mujer que parecía como tener trastornos. A mí me llama mucho la atención porque, digamos, mi interés está en trabajar con personas vulnerables. Le sigo la pista a esa mujer y pues me doy cuenta que a ella la estaban buscando. A raíz de que me doy cuenta de que ella se había lanzado al río Cauca, empiezo como una investigación de tipo criminalística, ¿sí? Y empiezo como a investigar cómo se hacen esas prácticas en la realidad y me dirijo hacia ese lugar, hacia el río Cauca, y empiezo como a recoger pistas. Todo ello se basó en lo autobiográfico, utilizando también hechos irreales para narrar una historia con el deseo de causar sensibilidad y empatía en otras personas, queriendo lograr con esto su propia sanación de aquellos traumas que la atormentaban y a partir de ahí sanar al otro. A través de este proceso, el trabajo de Ana Martínez busca señalar, además de la situación de violencia de género vivida en la actualidad en diferentes niveles y momentos, una posible solución a través de un ejercicio de conciencia hacia la importancia y necesidad del cariño de los entornos familiares. Mi propósito es concientizar a las familias del buen trato y armonía que debe existir en cada uno de los hogares, porque desde ahí se origina la descomposición social que vive el país. No podemos hablar de paz cuando las mujeres están siendo vulneradas en sus derechos y por lo tanto afectadas con esto psicológicamente.